noches, tantos días, recordando tantas horas sin saber de ti. Tantas noches, tantos días, tantas horas tristes sin saber por qué vivir. Tanto sufrimiento, tanto loco sentimiento de mi corazón. Tú y siempre tú. Tantas noches, tantos días, con aquel recuerdo tan profundo del ayer. Tantas noches, tantas horas, con deseo inmenso de quererte y ser fiel. Y en el alma un frío, muerta la esperanza en mí. Estabas tú. Tantas noches, tantos días, con aquel recuerdo tan profundo del ayer. Tantas noches, tantas horas, con deseo inmenso de quererte y ser fiel. Estabas tú.